pasé, no más que quiso caminar. Me quedo consumido como pobre animal. Contra un mundo infinito no se puede pelear, que es tan grande y tan fuerte como tu terquedad. Ay, me acerco, le miro a los ojos y ha gritado que de mí se burlará, siempre que existamos como seres humanos. Cuidado con el monstruo, que no es nada bueno para gozar. Cuidado con el monstruo, que pisa adelante, pisa atrás. Cuidado con el monstruo, que no es nada bueno para gozar. Cuidado con el monstruo, que pisa adelante, pisa atrás. Que pudiste cavar una tumba tan grande para ti nada más. Estará aquí o allá, no te hace escapar. Un pedazo de monstruo tú te vas a llevar. Ay, no duermo, destino, te odio. Y ha gritado que de mí se burlará, siempre que existamos como seres humanos. Peace out.